Evidentemente, esta labor que despliegan bomberos y brigadistas no tiene parangón, no tiene precio, y ya es por eso mismo que arrancamos la información tomando contacto con el oficial Pablo Fallarini de nuestros bomberos. Y fundamentalmente, Pablo, me cuesta decir buen día, pero queríamos comenzar estrechándolos en un fuerte abrazo, porque somos receptores de todo lo que ha manifestado la comunidad en las últimas horas. Sé que no es momento tal vez para hacerlos perder tiempo en entrevistas, pero la comunidad requiere estar al tanto, y por eso que buscamos la palabra con mayor conocimiento, la palabra más acabada y despojada, a lo mejor, de otros intereses que pueden manejarse por allí en otras entrevistas. ¿Cómo estás, Pablo? Espero que estén todos realmente bien. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. ¿Cómo te va? Bueno, Pablo, antes que nada, ¿cuál es la situación a esta hora? Vemos que hay humo absolutamente por todos lados, que el fuego se ha desplazado hacia la zona sur. ¿Cuál es el panorama, por favor? Bueno, Enrique, en este momento estamos trabajando sobre lo que es la parte de Villa Panazúcar Este, para evitar lo poco que queda hacia el barrio, uh-huh. Asegurarlo antes que empiece a levantar viento. Uh-huh. Después tenemos otro sector que es una parte que quedó sobre la parte alta, más al sur de nuestra jurisdicción, sobre la montaña, pero más al sur, uh-huh. Que eso ahora se va a transportar personal para poder evitar que baje a la zona de barrios y tengamos riesgos de interfaces. Perfecto. Está más o menos a la altura de San Plácido, según la simple apreciación nuestra. No sé qué... Sí, lo que se fue bien al sur, lo que se fue bien al sur, está más o menos en esa altura y se está trabajando. Lo bueno que no está bajando es hacia la parte de interfase. Ajá. Si bien se está perdiendo muchísima vegetación, se está perdiendo muchísima... poniendo en riesgo la fauna y demás... no ha bajado a la zona de interfase, a la zona de barrio, poblado, así que eso es, uh-huh, lo que se está tratando de evitar ahora. Lamentablemente las condiciones meteorológicas no nos van a ayudar en este momento. Uh-huh. ¿Se esperan fuertes ráfagas de viento? ¿Va a ser una jornada muy ventosa otra vez, Pablo? Sí, según el último pronóstico que nos dieron, va a haber viento noreste con ráfagas de 35, de 30 kilómetros por hora. Eso nos va a perjudicar bastante, entonces estamos tratando de meter la mayor cantidad de recursos, de personas que tengamos, para evitar justamente esto, que se vaya a propagar el incendio lo más rápido posible. Bien, ¿con cuántos bomberos están contando en este momento trabajando aquí en la zona? Entre 25 y 30 bomberos de distintos cuarteles, Hicho, uh-huh, Cruz, Tanti, Carlos Paz, Villa Sudamérica, también nos colabora la Brigada Ambiental Cosquín, gente del PRAM provincial, tenemos Defensa Civil, no tenemos a Santa María, bomberos de Vialé, nos encuentra en este momento el señor Viñeta, de Gestión y Riesgo de la provincia, el secretario, uh-huh, y tengo entendido que estaba llegándose también el ministro. Bien, perfecto. ¿Habrá posibilidades, por lo menos antes que se levante el viento, de contar con asistencia aérea para propagar las llamas, al menos en este sector al que vos señalabas? Exactamente. Te decía, Enrique, sí, hubo un ruido ahí. Sí. Te decía, sí, va a haber, se va a estar trabajando con el balde, con el helicóptero, con un balde abajo que va a ir tirando, uh-huh, agua en la zona baja, uh-huh, y se va a tratar de lo que más se pueda y lo que nos permite el viento y la visibilidad, con el tema de los medios aéreos, van a tratar de evitar también que baje hacia la zona poblada. Perfecto. La zona del barrio San José Obrero no hubo evacuados, según nos están informando desde el SIC, pero existe la posibilidad... En el día de ayer a la noche, nosotros particularmente hicimos la evacuación de dos femeninas mayores, mayores de la edad, que fueron llevadas al SIC y después se llevaron a casas familiares. Pero entró muy fuerte el frente de fuego en la zona de... lo que es la fábrica de agua, donde está la toma de agua. Entonces, bueno, tuvimos que evacuar esa parte, pero rápidamente se se controló y se le dio seguridad nuevamente al barrio. Perfecto. Ayer tomábamos cuenta que tuvo que ser evacuado un bombero por el servicio de emergencia. No sé si esto vos me lo podés corroborar y cuál es el estado en general de todos los bomberos que están trabajando. Exactamente, Enrique, exactamente. Bueno, estamos bastante complicados con el trabajo ahora porque estamos tratando de mantener y dirigir la gente a los puntos más importantes. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, Enrique. Te agradezco por tu colaboración constante, a vos y a todos los medios que están acompañándonos e informando nuestra realidad del día a día. Bien, una más y la última, no te molesto más, Pablo. ¿Hay posibilidad de establecer cómo se inició este siniestro? Mira, se está tratando de establecer, aparentemente ha sido intencional por el lugar donde comenzó y demás, pero eso está en manos de la justicia en este momento. Perfecto. Quiero hacerte extensivo que mientras yo estoy dialogando con vos están entrando masivamente mensajes agradeciéndoles todo lo que ustedes están haciendo. Te mando un abrazo enorme y ojalá que esto termine pronto, pero fundamentalmente que no tengamos que lamentar ninguna afectación de los bomberos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Enrique, muchas gracias. Allí estaba el oficial Pablo Fagliarini en esta mañana, donde nada está dicho todavía, hay que ver el comportamiento climatológico que vamos a tener en la jornada de hoy. Se anticipan, lo decía recién Pablo Fagliarini, ráfagas de viento y se va a tratar entonces en estas primeras horas, antes que se empiece a producir ese fenómeno climático, de actuar con un helicóptero fundamentalmente para salvaguardar las viviendas del barrio Villa Pan de Azúcar Este, como así también del barrio San José Obrero. Hay momentos en los cuales se hace bastante difícil poder uno ser ecuánime, ser objetivo en el marco de situaciones que acontecen y que uno se pregunta realmente qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando?